Es hip hop. Y no pararás. Seguro. Mueve los pies. Mueve los pies. ¿De quién es esa mierda que mueve los pies? ¿De quién es esa mierda que hace mover los pies? Mueve los pies. Es más feliz quien trae el estilo más puro, el beat más duro, hip hop. No parará, seguro. Quien pone los contornos así de gordos, quien brilla como estrella en un fondo de futura. Escapa la locura, las drogas, lucha por el estilo. Púlelo hasta el brillo, sé mejor que yo. No puedes, escríbelo a tu modo. Guerra de color en los trenes, Ramón y Speed, Tupac y B.I.G. murieron. Hagamos lo que ellos no pudieron. Lucharon entre ellos y se hundieron. Lo tenían delante, no lo vieron. Bob Marley lo sabía, también lo sabía. Gil Scott, Heron enseñaban el amor. Pocos lo aprendieron, vivieron con rencor y el odio les mató. El dinero es un amigo que traiciona. Confía en la persona. Y es más gratis. Mueve los pies. Mueve los pies. ¿De quién es esa mierda que mueve los pies? ¿De quién es esa mierda que hace mover los pies? ¿De quién es esa mierda que mueve los pies? ¿De quién es esa mierda que hace mover los pies? Es más gratis quien trae el estilo más puro, el beat más duro, hip hop. No parará, seguro. Quien trae el estilo más puro, el beat más duro, hip hop. No parará, seguro. Quien pone los contornos así de gordos, quien brilla como estrella en un fondo de futura. Escapa la locura, las drogas, lucha por el estilo. Púlelo hasta el brillo, sé mejor que yo. No puedes, escríbelo a tu modo. Guerra de color en los trenes, Ramón y Speed, Tupac y B.I.G. murieron. Hagamos lo que ellos no pudieron. Lucharon entre ellos y se hundieron. Lo tenían delante, no lo vieron. Bob Marley lo sabía, también lo sabía. Gil Scott, Heron enseñaban el amor. Pocos lo aprendieron, vivieron con rencor y el odio les mató. El dinero es un amigo que traiciona. Confía en la persona. Suena peor que la verdad, pero es veneno aún así. Suena peor que la verdad, pero es veneno aún así. Suena peor que la verdad, pero es mejor aún así. Transmite la energía en sí, como un power move. Mueve los pies con el groove. Es underground, produce, conduce mi demonio. Chocamos en el cruce, pulso y yo. Chocamos en el cruce, ¿De quién es esa mierda que mueve los pies? ¿De quién es esa mierda que hace mover los pies? ¿De quién es esa mierda que mueve los pies? ¿De quién es esa mierda que hace mover los pies? Es más gratis quien trae el estilo más puro, el beat más duro, hip hop. No parará, seguro. ¿Quién trae el estilo más puro, el beat más duro? No